Caserita villareña, el crucero ya se va, con su tonada la hueña, con peñarse de demás. Te pido tiene delicioso, sabroso es para comer. Tú me compras mi caserita, yo te lo voy a agradecer. Caserita villareña, el crucero ya se va, con su tonada la hueña, con pelear que le dé más, de finos y deliciosos, sabroso es para comer. Si tú me compras mi caserita, yo te lo voy a agradecer. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Yo traigo mi caserita, panetela y cocorrón. Si tú lo compras cosita rica, yo te lo doy de corazón. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. La loma del Capiro, Richard Edwards me llamó para comprarme los dulcecitos, los cuchillitos que traigo yo. Con lo más fondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Con lo más fondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Que yo traigo caserita, panetera y cocorrón. Tú lo compras cosita rica, yo te lo doy de corazón. Con lo más fondo de mi ser, yo te lo